Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. La guitarra flamenca ejerce siempre una fascinación. ¿Por qué? Por su profundidad, por su toque, por su dificultad y sobre todo porque permite que algunos grandes cantantes, como por solamente nombrar a uno, Camarón de la Isla, y por nombrar a dos, al gran Enrique Morente, desarrollen y desplieguen toda su arte. En este caso les voy a invitar a conocer quizás a José Almarcha, que es hoy sin dudas uno de los más importantes guitarristas de flamenco de España. Se destaca una técnica impecable en su interpretación. Les voy a presentar algo de su segundo disco que se llama Alejandra, que se presentó en febrero de este también extraño 2021. El disco está dedicado a su madre, que falleció hace poco tiempo, y en él aparece un sentimiento intimista y hay un desarrollo de la interpretación de la guitarra que se apoya también en la participación de otros artistas que son homenajeados en este disco, como por ejemplo el maestro Basilio Villalta y nada menos que Savicas. Les invito a disfrutar de estas bulerías, José Almarcha y esto que se llama Venta Borondo. Thank you.